Desde el día que tú te fuiste, todo para mí es tan triste, tanto que yo ya no espero nada. Que volvieras a mi lado era mi sueño dorado y por eso ya perdí las esperanzas. Y todas mis ilusiones tuve que hacer las canciones, pero después de tanto cantarlas, me llenaron de tristeza de los pies a la cabeza, tanto que hoy me duele mucho el alma. Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor por ti. Yo sigo amándote tanto, mi amor, que no me resigno a que te olvide, eso es lo que quieres tú. ¿Cómo hacer si jamás yo viví ni sentí nada igual? Es la primera ocasión que siento sentí tanto amor. Siempre pensé que era bello el amor y no dolor. Y tú me estás matando lento así, muriendo. Hoy es todo tan distinto, ya no vivo, solo existo. ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Cómo puede ser posible con lo tanto que te quise que ahora no te importe nada, nada? Y hoy no vienes a ayudarme, hoy no vienes a salvarme, eres malagradecida. Después de haberte amado tanto y de entregarme enamorado, ahora me quitas la vida. Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor. No me resigno a...